De abril, la vecina localidad de Granadero Baigorria, de donde somos oriunda Sofi y yo, está cumpliendo 130 años y por eso es que estamos en comunicación telefónica con Hugo Cravero, bueno, periodista y escritor de Granadero Baigorria. ¿Cómo estás, Hugo? Te habla Antonella y Sofía acá desde El Hormiguero. ¿Cómo andan, compañeras? Qué bueno escucharla. Todo bien, todo bien. Bueno, Hugo, bueno, como este día tan importante en donde Baigorria cumple 130 años y sabemos que vos venís historizando un poco, bueno, desde el surgimiento de Paganini, del pueblo Paganini, hasta lo que es hoy Granadero Baigorria, queríamos que nos resumas un poquito la historia y también que nos cuentes sobre la presentación de tu libro al respecto. Sí, nosotros, bueno, básicamente lo que venimos laburando en esta etapa que estamos haciendo parte de la historia baigorriense es un libro que se llama De Paganini a Baigorria, que es parte de una transmedia que tiene el mismo nombre. Sí. La transmedia está alojada en una página web que se llama depaganiniabaigorria.com. Allí se van a encontrar con entrevistas a personajes y personalidades de la localidad. Esta es la primera etapa de la transmedia, quiero contar también, ¿no? Hay un archivo fotográfico, hay un rol musical con música hecha por músicos baigorrienses, un Spotify baigorriense, todo en la página web, ¿no? Y también está el libro, que lo pueden ver en el PDF, y el próximo viernes 12 presentamos este libro, que también es la primera etapa de la transmedia, que va desde los indios chanaes, que eran los indios que habitaban el pueblo originario que habitaba estas tierras, que iban desde Santa Fe, más o menos, capital, hasta pasando el Tigre, habitaban por esta zona, hasta el primer gobierno comunal de 1917, ¿no? Como una alternativa de seguir escribiendo parte de la historia baigorriense. Esto va a ser el 12, el próximo viernes, en Estación Esperanza, que es la vieja estación de trenes francesa Faylil, que es una de las dos construcciones más antiguas que tiene en pie Granadero Baigorria. Va a ser a partir de las 20 horas, vamos a estar junto al intendente de la localidad, vamos a estar con el historiador Raúl Sabatero, con Ariel Marini, periodista de Baigorria, va a estar el dúo Liceo, que es nuestro único premio Cosquín que tenemos en nuestra localidad, que también participa de la misma transmedia a través de... a través de un video entrevista a los hermanos Cepeda. Así que bueno, esto por un lado es lo que estamos contándole e invitándole al ministerio y a toda la audiencia para el próximo día viernes acá en la Estación Esperanza, donde presentamos formalmente la transmedia. Y el dato particular es que va a haber un número muy pequeño de libros que se van a vender. La mayoría de los libros se dan de manera gratuita a cada una de las instituciones de nuestra localidad y en especial a las escuelas y bibliotecas. Para que lleven el material y que puedan servirles para documentar la historia baigorriense, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, sí, que me dijiste por qué motivo hoy Baigorria cumple 130 años, bueno, básicamente porque fue el día que a don Lisandro Paganini le firman la autorización de la traza del pueblo, sí, que llevó su nombre hasta 1950, y bueno, Paganini se acoge a una ley que había sacado la legislatura santafesina, por eso casi todas las localidades cumplen casi la misma cantidad de años. Claro. ¿No? Viendo las ciudades como las nuestras, las que no son, las ciudades algunas etapas coloniales o poscolonia. Claro, que no tienen puerto, quizás funcionaban de otra forma en la época colonial. Exacto, ¿no? Nuestra etapa como localidad pertenece a esta historia de los grandes ganadores de la unificación del territorio nacional, aquellos que se aliaron con la Liga de Gobernadores de Julio Argentino Roca, y toda esta nueva burguesía santafesina compraron grandes extensiones de tierra, y en 1887... se legisla una ley, que era la ley de colonias y pueblos, donde estos muchachos que tenían grandes extensiones de tierra sí destinaban parte de sus tierras para formar colonias agrícolas o pueblos, y cazaban casas y dejaban lugares para espacios públicos, escuelas y dispensarios, sectores públicos de salud, le aprobaban la traza de pueblo, y fundamentalmente lo que más le importaba de eso era la cesión, el fin del acoso impositivo, digo, ¿no? Claro. Tenían libertades económicas, no pagaban sello, no pagaban ningún tipo de tributo, y tenían el gran negocio de la venta de lotes para la cantidad de inmigrantes que llegaban al país, o aquellos que tenían alguna forma u otra las intenciones de establecerse en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, Paganini, luego de haber tenido un bochazo de parte del Departamento de Topografía de la provincia de Santa Fe, sí, porque no alcanzaban las tierras que él había prometido, la gente que nos escucha, para ubicarlo, Baigorria, su casco histórico es Barrio Centro y San Miguel, ¿no? Uh-huh. Con un poquito de Barrios Naranjos, un cachito de Paraíso, digo, para que nos ubiquemos, ¿no? Claro. Eso no daban las 130 hectáreas que pedía la ley de colonias y pueblos para fundar un pueblo, y aparte había errores de trazado de calle. Entonces, bueno, compra más tierra, termina comprándole al lindante parte de Barrio Correo, y llega con la lengua afuera la cantidad justa de tierra, y le aprueban la traza de pueblo el 9 de abril de 1889, el gobernador José Gálvez y su ministro de gobierno, Manuel Cafferata, firman ambos la autorización de la traza de pueblo de don Lisandro Paganini, que lleva su nombre hasta 1950. Hasta 1950, que, bueno, cambia el nombre, conocida como el actual Granadero Baigorria. Exacto, y también, o sea, en ese momento, siempre bueno decirlo, que fue en forma simultánea, cuando la legislatura santafesina, uh-huh, y promulgada la ley por el gobernador peronista Hugo Caesar, uh-huh, en 1950, al cumplirse 100 años de la muerte de José de San Martín, General San Martín, rebautiza tres ciudades, ¿no? Félix Beltrán se llamaba Puerto Borghi, ustedes ahí en Bermúdez era Juan Ortiz, y bueno, Paganini era nuestra ciudad, y todos cambian por nombres de héroes y de integrantes de aquella comitiva de General San Martín que van y combaten San Lorenzo. Y nosotros tuvimos la suerte, como, viste, hay cuántos pueblos que penan y que tratan de luchar para cambiarle el nombre infame a su ciudad, ¿no? Nosotros logramos tener el nombre infame corrido, y hoy tenemos el nombre del indio ranquelino Juan Bautista Baigorria, que le salva la vida a San Martín en el combate de San Lorenzo. Ese es nuestro nombre como ciudad que llevamos orgullosamente. Bueno, Hugo, primero que nada felicitarte por el trabajo periodístico y de investigación que estás haciendo sobre nuestra ciudad, porque, bueno, no todos tienen la suerte de poder conocer con tanto detalle la historia del lugar donde vive, y sobre todo en las ciudades que son más pequeñas, que muchas veces no nadie se encarga o no se senta en historizar cómo se fundó y cuál fue el camino recorrido hasta el día de hoy. Y segundo, también por la presentación del libro que se va a estar llevando adelante este próximo viernes ahí en Estación Esperanza a partir de las 20 horas, en el que seguramente vamos a estar participando. Seguro, y quiero marcar, bueno, como les decía a ustedes, este libro de Paganini Baigorria, recién histórica de una ciudad a 130 años de su fundación, se distribuirá gratuitamente acá en institución, es parte de una transmedia, y la transmedia comienza a tener un rol importantísimo para nosotros a partir del 12, porque como tal, sí, y para que tenga vida transmedial, vamos a tener una actividad muy marcada en redes sociales, donde, uh-huh, vamos a pedir a la gente de Baigorria, o aquellos que hayan tenido recuerdos de Baigorria, que nos entreguen fotos, que nos cuenten historias, que nos vayan contando más detalles, para que nosotros podamos seguir engrosando a esta transmedia y hacer un laburo interactivo, museológico, histórico, de nuestra localidad, que ojalá pueda perdurar en el tiempo y que la podamos sostener en una segunda etapa ahora de la transmedia. Todavía no presentamos la primera, ya estamos presentando la segunda. Uh-huh. En la segunda etapa, que es, se vienen documentales, estamos filmando más entrevistas. Quiero contar que en las entrevistas de la transmedia aparece Patón Bauza, Jorge Van der Mole, los dos de Arrauri, Leo y Popi. Popi es el corredor de Fórmula 1, que baigorriense. Uh-huh. Digo, tenemos, bueno, nos quedó afuera Cholo Montironi por una cuestión de agenda del Cholo. Claro. Dúo Liceo, digo, es un laburo importantísimo y que queremos que sea colectivo, no solamente para Baigorria, sino para toda la región. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, y bueno, te deseo el mayor de los éxitos para este viernes y también felicitarte porque también lo haces con la participación del vecino en esta Transmedia, en donde va a poder aportar un poquito de historia de la ciudad de Granadero Baigorria. Dale, dale, hagamos así. Te agradezco mucho. Hasta luego. Bueno.